acá súbele. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear o nos quedamos en mi cuarto. Yo estoy pa' hacer las dosis contigo. Mami, ¿en qué problema nos metimos? Yo estoy acostumbrado a los líos y tú también. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear o nos quedamos en mi cuarto. Yo estoy pa' hacer las dosis contigo. Mami, ¿qué problema nos metimos? Yo estoy acostumbrado a los líos y tú también. Elegante que la bella le gusta mi estilo y mi churro me busca porque tengo el filo en lo oscuro. Seguro que está planeando algo pa' hacer. Yo siempre llego pa' aprender. Pa' hacerlo con ella bajo la estrella, fumando y tomando de la botella. Me mira y me dice vamos con esa. Conmigo nunca se va a hacer la bella. Me dice que soy su daddy. Tengo la nota dentro del party. ¿Cuál es el plan esta noche que sale? Vamos a gastar, no importa cuánto vale. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear o nos quedamos en mi cuarto. Yo estoy pa' hacer las dosis contigo. Mami, ¿qué problema nos metimos? Yo estoy acostumbrado a los líos y tú también. Ey, se acercó y me pegué, ni tuvimos que hablar. Rompiendo la pared, perreando racata. Después de la disco nos fuimos pa' el hotel. Siempre hacemos trío porque no es sin tres. Pasan las dosis contigo. Mami, ¿en qué problema nos metimos? Yo estoy acostumbrado a los líos y tú también. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche?